que con los madroños te va borrachao, que sí, que no, María se llama la madre de Dios. La vieja puso un potaje y se le olvidó el tomate y San José le decía, yeah.